it like she said, 'cause she's a hothead, hothead, hothead. No hay porvenir, cuando intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. Put your head into the fire, makes your red heart perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada, y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Sobreta, otro martes más. Estamos aquí calentando, soplando los micros de la Sintética Radio. She can throw her fire to show, she can start a fire to go. She's a hothead, hothead. Bueno, otro martes más también, lanzando las voces de los pueblos indígenas que nos llegan como otras semanas aquí al correo. Bueno, desde la Amazonía nos cuentan que los madereros han invadido ya el hogar de varias tribus indígenas aguas, donde parece ser que una niña ha sido quemada viva, según algunas informaciones, aunque no hay mucho más detalle sobre esta noticia. Lick out like a flame and burn you to a shame. Fight a burning flame. Bueno, al parecer miembros del pueblo indígena Guajara, que también habita en la zona, declaraba que se encontraba en la selva con los restos calcinados de una niña agua tras un ataque de los madereros en Brasil. The fire, it's been you round and round. Pour you drink you down. Fire, fire, fire, she's a fire. Bueno, la policía involucrada en los safaris humanos de Andamán nos llega esta información que nos habla de esto, de que ya no solo a los domingueros les gusta ir en safari a ver animales, sino que también le gusta ir a ver a alguna tribu de personas, tratándolos como animales también, claro. Desde Rebelión nos cuentan que la empresa Bayer pretende cultivar algodón transgénico ahora en la Unión Europea. Bueno, nos recordarán también que en la India se han registrado decenas de miles de suicidios entre la población rural. Una de las causas principales ha sido el uso de semillas de algodón transgénico. Este cultivo necesita, como decimos, una gran cantidad de agua y de plaguicidas que los agricultores en esa zona no se pueden permitir. 1, 2, 3, 4. ¶¶ Bueno, Bárbara nos manda también un correo donde nos cuenta que un fallo histórico, ya que condenan a una suma millonaria a la empresa Chevron Texaco. Bueno, como ya sabréis, esta empresa estaba en juicios con bastantes comunidades de la zona de Perú y de la Amazonía por todos los desastres que ocurrían allá donde iba esta empresa. Bueno, así, después de 18 años de reclamos y querellas, parece ser que por fin se va a conseguir algo. Bueno, esto y lo que vayamos desgranando de aquí a una horita en adelante será lo que ocupe el programa de hoy, como otras semanas. Bueno, y mientras buscamos así algo para poner, vamos a dar paso al arranque de hoy. Vamos a ponernos cómodos, como todas las semanas. Relajando. Piloto automático activado. Bien, bien. Parece que todo está en su sitio. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Solador, y desde Rebelión nos cuentan que la empresa Bayer pretende cultivar ahora algodón transgénico en la Unión Europea. Distintos grupos ecologistas y plataformas de agricultores nos cuentan que y piden también el rechazo inmediato a la solicitud de Bayer y la paralización de la contaminación transgénica y de la venta de sustancias tóxicas. Las falsas expectativas empresariales, dicen, no justifica en ningún caso la extensión de cultivos probados como peligrosos y con graves impactos en la salud humana y en el medio ambiente. Recuerdan también que Bayer producía el MIG, que es el isocianato de metilo, que es esta terrible sustancia responsable, entre otras catástrofes, de la muerte de miles de personas en Bhopal, en la India. Como ya sabéis, en 1984 morían cientos de miles de personas por este producto, que, como decimos, fabrica también la empresa Bayer. También recordar que en la India se han registrado decenas de miles de suicidios entre la población rural. Una de las causas principales ha sido el uso de semillas de algodón BT modificadas genéticamente. Este cultivo necesita una gran cantidad de agua y de plaguicidas para las plagas que las variedades tradicionales no tenían o no se han hecho resistentes a la modificación genética. Así, el algodón transgénico ha disminuido las cosechas y, en consecuencia, los campesinos no han podido devolver los préstamos a los bancos, que, como ya sabréis, si no lo decimos aquí, cobrarán entre un 36 y un 100% de intereses en estos préstamos. Así, el resultado es que los pequeños agricultores se encuentran atrapados en un ciclo de deudas del que no pueden salir, lo que les lleva al suicidio consumiendo los plaguicidas con los que se han endeudado al comprarlos. Y si no, se mandan a incinerar. Van a utilizar a ellos en pequeña escala como zona de laboratorio, como zona de ensayos, así como todo el país argentino está siendo utilizado en el plano internacional como un país laboratorio. País laboratorio de semillas transgénicas, de ensayos de tecnologías de punta que no lo pueden hacer en otro lugar. No son muchos los agrotóxicos que se utilizan y se utilizan masivamente. ¿Esto qué implica? Que tanto la microfauna como las malezas están desarrollando una capacidad de resistencia excepcional porque siempre tienen que enfrentar el mismo veneno. Entonces, lo que se está dando aquí es una proliferación de resistencias nuevas. Y por lo tanto los sojeros tienen que usar cada vez más tóxicos. Han pasado de usar medio litro de Roundup por hectárea a usar 10, en algunos lugares 15 litros por hectárea. Es una barbaridad. Lo que se está usando de agrotóxicos es monstruoso y esta es una de las consecuencias de que haya tantos, pero tantos enfermos. Nosotros Bayer ha elegido a la autoridad competente española para presentar la solicitud de autorización para el cultivo de algodón modificado genéticamente, esto en la Unión Europea, de acuerdo con el reglamento CE/1829/2003. Bayer afirma que esta tecnología permite el uso del glifosato, pero en los últimos años están apareciendo multitud de hierbas resistentes al glifosato, lo cual está produciendo gravísimos problemas de manejo en los cultivos y la utilización de un mayor volumen de herbicidas que estas empresas tan listas también venden, como no. Y si damos un pequeño saltito otra vez hasta Argentina, nos pueden contar en sus propias narices lo que se están encontrando. Nosotros tuve a Magdalena el 7 de enero del 95, supuestamente todo bien, nació con 2,5 kilos. La recibí acá, acá en Chacabuco. La recibí como una nena de bajo peso y fue lo único que me dijeron los médicos. Yo no me quedaba con eso, con que era de bajo peso, porque viste, como mamá ya uno notaba que algo le pasaba. Después de un año de estudios, dando vueltas y todo, ella presenta un gran retraso madurativo, o sea, su enfermedad neurológica, y tiene una malformación cromosómica. Con respecto a las enfermedades neurológicas que son estrella en Chacabuco, yo lo conozco en mi propio caso porque tengo una nena epiléptica y bueno, investigando sobre el caso mismo de ella y con nuestra relación con los grupos ambientalistas, encontramos que los pesticidas que se utilizan acá en la zona tienen una relación directa con enfermedades neurológicas. Acá nosotros no tenemos ningún reporte médico que indica sobre el tema de... Acá se pregona mucho sobre la enfermedad del cáncer de Chacabuco. Pero no tenemos reportes médicos, o sea, que la causalidad y las enfermedades van en relación a una proporción de la comunidad. Pero el cáncer tiene muchos componentes genéticos, hoy se está descubriendo muchas cosas. Yo no tengo nada que certifique que Magdalena tiene un problema por pesticida, ¿viste? Está la sospecha y yo estoy segura que es por eso, como un montón de papás, pero no tenemos nada que, viste, ningún médico nos dice si es por esto, te pone el sello y ahí va. Es momento que los médicos no nos callemos más la boca. Bueno, ejemplos que tenemos aquí más cercanamente es que la introducción de cultivos de algodón en Europa podría ocasionar más riesgos a la salud y al medio ambiente, así que los cultivos transgénicos tienen graves impactos ambientales porque generan una espiral de dependencia agrícola de productos tóxicos y dañinos que no queremos que nos rodeen. Bueno, como sabéis, desde que se han ido implantando estos productos genéticos por aquí, la sociedad civil se ha ido organizando en plataformas y grupos antitransgénicos en todos los territorios. Sobre todo podemos encontrar sindicatos agrarios, organizaciones ecologistas, grupos de consumo, padres y madres y otros grupos de afinidad que salen numerosas veces a la calle para denunciar la política del Estado español, esto en materia de transgénicos. Todavía no les queda claro que la sociedad no quiere transgénicos ni alimentos contaminados o peligrosos. No nos callemos más, porque realmente yo lo pondría en estos términos. Esto sería algo muy semejante, por la magnitud de impacto que yo veo que se va generando, esto sería algo muy semejante, hablando un poco de la Alemania nazi, con un campo de concentración a cielo abierto, pero encubierto, porque si pusiéramos la cámara de gas, vendría inmediatamente Amnesty, la Cruz Roja, Naciones Unidas a quejarse. Pero vamos matando a la población, o sea, aumentando las tasas de mortalidad de la población de bajos recursos lentamente, sin que es imperceptible, con armas biológicas lentas. Thank you. Bueno, recordamos también que la presión popular logra la retirada del mercado de los pesticidas más peligrosos de la empresa Bayer, que sigue desarrollando nuevos productos y negocios nocivos para la salud y el medio ambiente. La empresa Bayer, aparte de fabricar la conocida aspirina, es criticada desde hace décadas por sus continuas prácticas con la salud del medio ambiente y de las personas. Ya en el 1912, Bayer fomentaba el consumo de heroína mediante anuncios en los periódicos como remedio contra la tos y de fácil digestión. Es parte de este modelo, porque es para ensayar tóxicos, para hacer ensayo, un campo de ensayo, una locura total, ¿viste? Supuestamente en este campo es donde se van a ensayar los nuevos cultivos que van a ser sembrados en todo el mundo. Chacabuco tiene una riqueza en el clima, en el suelo, que permite eso. Y que van a estar diseminados por toda Latinoamérica. La situación es de un emprendimiento, una empresa lícita para desarrollar este tipo de actividades que proponen. Hicieron una presentación a nivel municipal sobre la factibilidad de instalación en un predio. Nosotros tenemos una carta orgánica municipal que maneja ciertas cosas de competencia municipal. Por lo tanto, la factibilidad de hacerlo en tareas rurales, o sea, en el ámbito rural, es lo más conveniente para el tipo de actividad que se relaciona con la agricultura. O sea, que en la zonificación nosotros no teníamos ningún inconveniente. Este emprendimiento de Bayer tiene otra connotación. Generalmente se experimenta con, ya sea con transgénicos o con herbicidas que ya están aprobados, ya sea por las leyes nacionales o provinciales. Pero acá, en este campo de experimentación, se van a probar sustancias que no están aprobadas en ninguna parte del mundo. Los productos que se van a ingresar son productos que están avalados por la Comunidad Económica Europea. No van a dejar salir ningún producto que no esté avalado por ello, por lo menos en los análisis primarios y muy profundos que tienen ellos sobre la ecotoxicidad y los riesgos. Recientemente, el Tribunal Permanente de los Pueblos de la Conferencia de las Corporaciones Agroquímicas Transnacionales denunciaba la complicidad de Bayer en la muerte de poblaciones de abejas en todo el mundo. Un animal, como ya sabréis, imprescindible en la agricultura y en otras cuestiones para la vida en el planeta. Nosotros creemos que en este campo de este tipo de productos nuevos vamos a hacer probablemente en un número, nunca va a llegar a un máximo 50 ensayos. La política serían límites para la agricultura industrial y fijar zonas para la producción de alimentos. Fijar zonas de morigeración alrededor de las ciudades con barreras forestales para que los tóxicos no afecten a la población y obligar a que los fumigadores, tanto de mosquitos como de aviones, estén capacitados, tengan credenciales y que haya algún tipo de control sobre el veneno que usan. Nosotros hicimos una ordenanza de agroquímicos el año pasado sobre no permitimos pasar los aviones sobre la comunidad y se tiene que trabajar a un radio de 1.5 kilómetros, 2 kilómetros de la planta urbana, o sea que está hecho eso. Todavía no se ha implementado los aparatos fumigadores siguen circulando por las calles de Chacabuco. Y estamos tratando con esta ordenanza de erradicar todos los depósitos de agroquímicos fuera de la planta urbana, lo mismo que los aplicadores. Y todo el manejo de los insecticidas y de los agroquímicos, el lavado de los aplicadores, o sea, aéreos y incluso aquí en Chacabuco se estacionan igual que un auto común. La gente anda en los mosquitos como si anduvieran en su vehículo, lo lavan en la calle. O sea, no hay medidas de mínima protección, ni siquiera de divulgación sobre la peligrosidad de esta sustancia. Soy una rata que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! Por eso es que si no trabajamos hace 4 años para que esto se instale, nosotros creemos que esto es una gran oportunidad para el país, para nosotros y para la región. Es decir, se van a ver convertidos en conejillos de indias de un plan de globalización que ni siquiera entienden, pero que los va a convertir en víctimas, en este caso de Bayer, ¿no? Después de 18 años de reclamos y querellas, finalmente un tribunal del lago Agrio encuentra a la petrolera estadounidense Chevron responsable del daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana. Se le imponía 9.510 millones de dólares y parece ser que al final va a pagar 8.000 millones de ellos. La empresa insiste en su metodología de trabajo responsable y sostiene su teoría de ser víctima de una extorsión, en un caso que considera colmado de mentiras, una batalla energética entre unos y otros. Recordad que en el 93, 30.000 ecuatorianos presentaron una demanda contra Chevron por las graves consecuencias derivadas de su explotación de estas extensas zonas. Casi 2 décadas después, el 14 de febrero último, el juicio del siglo impone sobre su compañía un monto millonario en calidad de costos de limpieza ambiental en una histórica demanda colectiva en la Amazonía ecuatoriana. Bueno, por otro lado también tenemos agrupadas en el Frente de Defensa de la Amazonía a las comunidades indígenas que acusan a Texaco adquirida por Chevron en el 2001, de verter residuos tóxicos y de desechar miles de millones de litros de agua contaminada en la selva por más de 2 décadas. Bueno, llevan desde los años 70 echando mierda por ahí por Ecuador. A inicios de la década de los 90, según alegan, la explotación trajo aparejadas consecuencias nefastas para esta región, tanto en el ecosistema como en la población indígena. Bueno, entre ellas está el legado de problemas de salud generalizados, con múltiples casos de cáncer y defectos de nacimiento diversos. Mientras tanto, Chevron demanda en Estados Unidos a numerosas entidades y abogados ecuatorianos por considerarlos parte de una conspiración para extorsionarles. Bueno, con esto lo que conseguía era seguir dando largas en los tribunales y así poder seguir explotando toda esa zona y seguir contaminando, claro. En Ecuador, la petrolera internacional Chevron Texaco deberá pagar al menos 8 mil millones de dólares de indemnización al gobierno de ese país. De inmediato nos amplía desde el lugar de los hechos Cristian Salas. Cristian, bienvenido. Más ampliación desde Quito. Conocimos la noticia. Vemos entonces cómo se recibe esta sentencia. Adelante. Bueno, así también recordar que durante el tiempo de las operaciones de Texaco, Petroecuador era un accionista mayoritario, pero solo en los papeles. La empresa estatal nunca antes había extraído crudo. El caso fue presentado en 1993 y un año después de que finalizara el contrato de Texaco y se le entregaran las operaciones a Petroecuador. Así esta no es parte en el caso, aunque Chevron intenta involucrarla también como parte central de su defensa. Marcela, un saludo para ti y a toda nuestra audiencia latinoamericana. Como ya has mencionado, la justicia ecuatoriana ha sentenciado a la Chevron Texaco a pagar la suma de más de 8 mil millones de dólares con el objetivo de reparar el daño ambiental ocasionado en la Amazonía por esta compañía en el tiempo que estuvo operando en el país. El abogado del Frente de Defensa de la Amazonía, Pablo Fajardo, anunció que el juez Nicolás Zambrano, quien estaba encargado del proceso, encontró que la compañía es responsable y culpable por este daño ambiental. Sin embargo, también debemos mencionar, Marcela, que el abogado del Frente Amazónico, a pesar de haber recibido con pleitesía esta noticia, considera que la suma es insignificante comparado con el daño que ocasionó la petrolera y no descarta apelar esta decisión. Recordemos que el proceso cuando el proceso inició, la suma por la que se demandaba el Frente de la Amazonía era de 27 mil millones de dólares, y según criterios de valoración de especialistas ambientales, incluso decían y hablaban que podía llegar a ser de 113 mil millones de dólares. Entonces, si hablamos de una sentencia de 8 mil millones, es una cifra muy por debajo de lo que realmente esperaba el Frente de la Amazonía, Marcela. ¿Has podido ver un poco más de las repercusiones entre movimientos sociales, sobre todo, y también autoridades del gobierno sobre el tema, Cristian? Bueno, el gobierno se ha mantenido distante con el Frente de la Amazonía, ya que los procesos tanto que llevan el Frente de la Amazonía contra Chevron Texaco y el que lleva el gobierno también, son procesos completamente diferentes, y entre los dos precisamente no han querido vincularse ni mezclarse. Hace unos días atrás justamente la Corte de La Haya sentenció que Ecuador no podría hacer un litigio directamente como Estado contra la Chevron Texaco por unos por unas firmas que se llevaron a cabo con la compañía el momento que estuvieron operando en el país. Sin embargo, el Frente de la Amazonía son personas naturales que demandan a esta compañía. Es un proceso completamente diferente, y por lo cual ya existen reacciones. Los habitantes, que son cerca de, mejor dicho, son más de 30,000 afectados, están al pendiente de lo que suceda, porque evidentemente habrá una reacción inmediata por parte de la Chevron Texaco. Incluso ya han mencionado que esta decisión es ilegítima completamente, y ellos van a apelar nuevamente. Entonces, el abogado y el Frente de la Amazonía lo que espera es una reacción de la Chevron para ver cómo continúa este proceso. Recordemos que son 17 años de juicio, es el juicio más largo de la historia que tiene que ver con el ambiente, relacionado con el ambiente, y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero según el abogado con el que estuvimos hablando hace un momento y nos confirmó, nos dice que este dictamen ya es un gran paso, y la Chevron obviamente tendrá que apelar, y eso es lo que ellos esperan. El petróleo y nos contaminaba las aguas, los caminos. Ellos al propósito le botaban el petróleo al carretero. Lo mismo los desechos, el petróleo que se regaba por los esteros, eso era pues un corriente. Nosotros teníamos que poner a veces unos montes para que se quede ahí el petróleo y nuestros animales tomen esa agua, y sin conocer, sin saber qué es lo que estaba pasando. Por lo regular, los animales del bosque venían y se metían aquí en esa laguna de petróleo y ahí morían. En el caso de la guatusa, la guanta, los caimanes, los reptiles, o sea las culebras, entre otros, igual que las aves también. Vegetación, es un derrame que ha habido años atrás que no se ha tenido información, y aproximado unas 5 hectáreas. Yo aquí llevo prácticamente unos 20 años en este oriente, y esto ya había estado contaminado, tiempo la Texaco. We'll be right back. tenga yo 8 años con dolor de estómago. Años de años que está esta contaminación. Texaco. De los pozos previno eso. Y de la tubería que ven esos derrames. Texaco. Él botó todo ese químico ahí. Texaco. La verdad es que estamos cerca por ese punto y bastante, bastante mal. Así que estamos que no tenemos ya por dónde. Y hemos cultivado una cosita a mí que me gusta, la agricultura. Y... tengo contaminación de aquí, chico. Tengo contaminación de acá. ¿Y a dónde? ¿A dónde puedo correr? Yo así, no, si tuviera las llevo, claro, me fuera a otro lado volando, pero no tengo cómo salir. Es mucha contaminación. Usted ve lo que queman el petróleo va al aire. Eso ha sido desde el tiempo que ha venido el Chevron Texaco, que ha estado, eso ha dejado y así seguimos viviendo. Las aguas son todas contaminadas, no hay un agua limpia, no hay agua segura para nosotros aquí vivir. Por ejemplo, lo que más les ha afectado es estas cosas que les salen en el cuerpo. Es como cera, así como tiene mi hijo. Así tienen algunos. Bueno, me siento un poco mal psicológicamente por él. Ya que no tengo vergüenza de irme a bañar a un río así. Tengo que bañarme con camisetas. perdón, murió ella. Con cáncer vio también él. Cáncer y la leucemia. Ya falleció también un familiar de nuestra, de enfermedad, del cáncer. Realmente es una comunidad muy contaminada. Y la hermana de ella también tiene cáncer. En esta parroquia ha sido el impacto muy grande porque la Texaco, que yo sepa, perforó cerca de 20 pozos, 20 a 23 pozos. Mañana ya la sangre no estará. Acá en la lluvia se la llevará. Acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, but nothing ever could. For all I was born beneath an angry sky. Bueno, y por otro lado, la policía, dicen desde Brasil, está involucrada en safaris humanos, también en África y en otros países. Bueno, es un escándalo que implica a turistas que usan una carretera ilegal para acceder a la reserva del pueblo indígena Yarawá. Las empresas turísticas y los taxistas atraen a estas tribus con galletas y dulces como si fueran animales. Por otro lado, también se puede observar en este documento que se ve como varios policías ordenan a un grupo de mujeres yaraguas y las obligan a que bailen para los turistas. El policía parece ser que anteriormente había recibido 240 euros para llevar a estos turistas hasta esta reserva. Bueno, así grupos en apoyo a estos pueblos indígenas denuncian el trato vejatorio que tienen estas gentes por el mismo turismo. También por esta zona siguen las luchas contra las empresas madereras, en este caso miembros del pueblo de Guajara, que también habita en esta zona, ha declarado que se encuentran en la selva con los restos calcinados de una niña Adwa tras un ataque de la empresa maderera en esta zona. Bueno, así como recojamos más información sobre esta noticia, ya la damos a saber. Bueno, y nos acompañaba de fondo gran parte del programa el grupo Bixiga 70 desde Brasil. Os dejo con una cancioncita de ellos, titulada Desengrano da Vista. We'll be right back. Detrás de aquella bebida oscura tan popular en el mundo, es posible hallarla desde las grandes metrópolis hasta la más humilde de las aldeas. Es considerada inofensiva y hasta nutritiva, ideas muy equivocadas, los refrescos de cola son lo que se llama una droga no declarada, producen adicción a su consumo y causan estragos nutricionales y dentales. Veamos cuáles son los fundamentos de estas acusaciones. La Coca-Cola fue inventada por un coronel del ejército sureño de los Estados Unidos llamado John S. Pemberton, en Atlanta, Georgia. Poseía una empresa llamada Pemberton Chemical Co., que se dedicaba a la elaboración de mejunjes milagrosos. En 1886 inventó la Coca-Cola, la cual estaba compuesta de agua, azúcar, vino, hojas de coca y nuez de cola. Posteriormente le quitaron el alcohol y su nombre pasó de French Wine Coca Ideal Nerve and Tonic Stimulant a Coca-Cola por el nombre de dos de sus principales ingredientes. Se empezó empezó a vender en las farmacias como un tónico revitalizante que combatía la fatiga, el dolor de cabeza y la depresión. Posteriormente los hermanos Candler le compraron el brebaje al coronel por $23,000. Y fueron ellos quienes iniciaron la intensa campaña publicitaria que convirtió a la Coca-Cola en lo que actualmente es. Solían decir que una buena publicidad podía vender cualquier cosa, incluso caca de gallina. Fue la Coca-Cola quien le dio al mundo la imagen de Santa Claus, se convirtió en el proveedor oficial de bebidas del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, y fue gracias al apoyo de este gobierno que pudo extenderse por todo el mundo. Incluso se vendió en la Alemania nazi durante la guerra, solo que con el nombre de Fanta. Pero bien, veamos cuál es su contenido tan oculto y secreto. ¿Cuál será la composición de la Coca-Cola? La famosa receta. Estadounidense analizó varias muestras del jarabe y del refresco embotellado y encontró muestras de cocaína y alcohol, y así lo especificó en su reporte al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Como resultado de los hallazgos del Dr. Harvey Washington Wiley, jefe de la Oficina de Química del Departamento de Agricultura, ordenó que la Coca-Cola fuera considerada como droga y etiquetada como veneno por su alto contenido de cafeína sin considerar el alcohol y la cocaína. Sin embargo, la Suprema Corte de los Estados Unidos falló a favor de la Coca-Cola. Durante el juicio, la gran empresa tuvo que presentar el análisis químico de su fórmula, que fue el siguiente. Agua carbonatada 89.305% azúcar purificado. 10.900% aromas naturales 0.435%. Durante el juicio, la gran empresa tuvo que presentar el análisis químico de su fórmula, que fue el siguiente. Agua carbonatada 89.305% azúcar purificado. 10.900% aromas naturales 0.435% ácido fosfórico 0.055% cafeína 0.015% aromas naturales significan coca, cola y vainilla. La portadora, de Mario Meléndez. Ella sacó a pasear las palabras. Las palabras mordieron a los niños. Los niños le contaron a sus padres. Los padres cargaron sus pistolas, abrieron fuego sobre las palabras. Las palabras gimieron, aullaron, lamieron lentamente sus ciegas heridas, hasta que al fin cayeron de bruces sobre la tierra desangrada. Y vino la muerte entonces, vestida con su mejor atuendo, detúvose en la casa del poeta para llamarlo con gritos desesperados. Abrió la puerta el poeta, sin sospechar de qué se trataba. Vio a la muerte colgada de su sombra y sollozando. Acompáñame, le dijo ella, porque hoy estamos de luto. ¿Y quién ha muerto?, preguntó el poeta. Pues tú, respondió la muerte, y le extendió los brazos para darle el pésame. Ácido fosfórico 0055%, cafeína 0015%, aromas naturales significan coca, cola y vainilla. Y esa es la misma fórmula con la que actualmente se elabora. En 1985 intentaron cambiar la fórmula, pero fue un rotundo fracaso y le costó millones a la compañía. Tuvieron que volver a implantar la vieja fórmula. Aquella nueva fórmula sobrevivió con el nombre de Coca y la antigua fórmula como Coca-Cola Classic. Efecto de cada uno de sus ingredientes. Azúcar es el 10% de cada botella, es lo que da la sensación de energía. Sin embargo, no se puede decir que la Coca-Cola sea una bebida nutritiva, es el azúcar más que la cafeína lo que provoca la adicción. Al recibir 5 cucharadas de azúcar en un trago de refresco, el páncreas debe enviar mucha insulina a la sangre para contrarrestar ese feroz ataque. El irónico resultado es un drástico descenso del nivel de azúcar en la sangre, seguido de una necesidad de más azúcar. Gran cantidad de azúcar combinada con el ácido fosfórico altera el equilibrio de calcio y fósforo en el cuerpo e impide la adecuada absorción de hierro, lo que provoca malnutrición y anemia. Pero aún peor es que la industria refresquera usa azúcar refinado o purificado, el cual en su proceso de refinado pierde todos sus ingredientes nutritivos consistentes en minerales. Por lo que el resultado es un carbohidrato puro. Como ya sabrás, el azúcar produce caries en los dientes, pero el azúcar refinado además provoca desequilibrios de calcio y fósforo en la sangre que pueden llevar a enfermedades como el polio, la artritis y el cáncer. Además, se ha comprobado que al consumir este azúcar aparece una deficiencia de vitamina B, que como hemos visto no contiene en absoluto, por lo que el aparato digestivo tiene que tomarla de donde la tiene el organismo, el cerebro, lo que conlleva a una alteración nerviosa. Ácido fosfórico. Aparte del azúcar, los demás ingredientes de la Coca-Cola también causan varios estragos. Se ha comprobado que unos dientes introducidos en Coca-Cola se desintegran en 2 días, a causa del ácido fosfórico. El ácido fosfórico se usa en todos los refrescos por su útil característica de provocar la sed. Aunque también tiene otros usos, como lo han descubierto los mecánicos que usan la Coca-Cola para aflojar tornillos y tuercas, así como limpiar baterías. Cafeína. El otro mágico ingrediente de los refrescos de cola es la cafeína, que es un excitante nervioso. Una botella de Coca-Cola contiene una cuarta parte de la cafeína de una taza de café, pero aunque contiene menor cantidad puede resultar de mayor efecto, pues además de que un café puede ser rebajado con crema o leche y el refresco no, la cafeína hace sus peores efectos cuando entra al estómago vacío y los refrescos se consumen generalmente entre comidas. Además, la cafeína aumenta sus efectos en un 60% cuando está fría. La dosis letal de cafeína es de 10 gramos, es decir, lo equivalente a 70 tazas de café o 120 botellas de Coca-Cola. Claro que nadie toma tal cantidad, pero aún así sus efectos en menores dosis pueden ser cambios patológicos en el tracto gastrointestinal y úlceras pépticas.